Otto Skorzeny fue uno de los hombres más interesantes del Tercer Reich y su comandante de operaciones especiales más exitoso. Skorzeny dejó en claro por qué luchó tan duro cuando la Segunda Guerra Mundial parecía haberse perdido. La conferencia aliada en Casablanca causó la mayor impresión en todos los pensadores de los países del Eje. Nuestros enemigos hicieron rendición incondicional de su objetivo de guerra declarado. Ahora sabíamos dónde estábamos. Me negué absolutamente a considerar la posibilidad de algo más que una victoria alemana. Tanto como hombres como soldados, no teníamos otra alternativa. 1. Este artículo examinará algunas de las misiones especiales de Skorzeny y su buena fortuna para sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El rescate de Benito Mussolini. Skorzeny recibió una orden el 26 de julio de 1943 para volar a la sede de Adolf Hitler. Después de entrevistar a Skorzeny y otros 5 oficiales, Hitler dijo: «Los otros caballeros pueden ir. Quiero que se quede, capitán Skorzeny». Hitler procedió a decirle a Skorzeny que había sido seleccionado para encabezar una misión secreta para rescatar a Benito Mussolini del cautiverio aliado. 2. Skorzeny primero tuvo que localizar a Mussolini. Después de varios días de frustración, Skorzeny se enteró de que Mussolini había sido trasladado de la isla de Ponza al puerto de Spezia y de allí a la isla de Cerdeña. Después de encontrar a Mussolini en Cerdeña, Skorzeny ideó un plan para rescatarlo. Sin embargo, Mussolini salió de Cerdeña antes de que Skorzeny pudiera comenzar su operación. 3. El grupo de inteligencia de Skorzeny determinó que Mussolini estaba recluido en un hotel de montaña en el campo Imperatore y estaba custodiado por una unidad militar italiana. Las fotografías aéreas del hotel mostraron que había un pequeño prado de forma triangular justo detrás del hotel. Skorzeny se dio cuenta de que un planeador que aterrizara en ese prado era la única posibilidad de rescatar a Mussolini. 4. Usó 12 planeadores con 108 hombres para la operación de rescate. Al descubrir que el prado triangular era una ladera empinada, Skorzeny decidió estrellarse en los planeadores y pudo aterrizar a 15 metros del hotel. El centinela, sorprendido y conmocionado, cumplió con la orden de Skorzeny de levantar las manos y rendirse. Skorzeny fue capaz de rescatar a Mussolini sin disparar un tiro. No habían pasado más de 3 o 4 minutos antes de que Mussolini estuviera a salvo en manos alemanas. 5. Mussolini y Skorzeny hicieron un vuelo en avión extremadamente peligroso a Roma. Al llegar a Roma, se trasladaron a un avión Einkel más cómodo para volar a Viena. Skorzeny escribió: «Para mí estaba claro que la suerte del soldado había estado de nuestro lado y nos había hecho una pequeña contribución, especialmente hoy. Con cuánta facilidad las cosas podrían haber sido diferentes. Cuando pensé en todos nuestros escapes afortunados, solo pude sentirme intensamente agradecido a todos mis compañeros que se habían ofrecido voluntariamente a unirse a mí. Pero sin su disciplina de hierro y su coraje imprudente, nada podría haberse logrado». 6. Adolf Hitler felicitó a Skorzeny por el rescate de Mussolini y le otorgó la Cruz de Caballero. Hitler le dijo a Skorzeny: «Has realizado una hazaña militar que se convertirá en parte de la historia». 7. El rescate de Hungría. Skorzeny fue llamado a la guarida del lobo el 10 de septiembre de 1944 para recibir una nueva asignación. Hitler le dijo a Skorzeny: «Tenemos información secreta de que el regente húngaro, el almirante Horthy, está tratando de ponerse en contacto con los aliados para negociar una paz separada para Hungría. Esto daría lugar a la pérdida de nuestras tropas en la zona. No solo está tratando de negociar con las potencias occidentales, sino con Rusia. Él también se rendirá a ellos». 8. Hitler le dio a Skorzeny una orden escrita con amplios poderes para evitar que Hungría se rindiera a los aliados. La policía alemana recibió información sobre una reunión entre el hijo del almirante, Miklos Horthy, y agentes yugoslavos el 10 de octubre de 1944, pero no intervino. La próxima conferencia se celebraría el 15 de octubre, y se temía que esta conferencia resultaría en la rendición de Hungría a las fuerzas aliadas. Skorzeny y la policía alemana estaban decididos a evitar la finalización de esta conferencia. 9. Los soldados húngaros dispararon contra Skorzeny y sus tropas cuando intentaron disolver la conferencia del 15 de octubre. Los refuerzos alemanes llegaron al rescate y permitieron que los policías alemanes se llevaran a Miklos Horthy y otro húngaro en un camión. Skorzeny siguió al camión y vio a 3 compañías de tropas húngaras acercándose rápidamente al camión. Skorzeny corrió hacia el oficial que parecía mandar a las tropas húngaras y convenció al oficial de detener a sus tropas. Esta acción permitió a los alemanes volar con Miklos Horthy de Budapest a Viena. 10. Más tarde se emitió un boletín especial de noticias por la radio húngara. Hungría ha firmado un tratado de paz separado con Rusia. Ahora estaba claro que Alemania tenía que lanzar contramedidas de inmediato. Skorzeny y sus tropas atacaron por sorpresa el castillo sede del gobierno a primera hora de la mañana del 16 de octubre. Skorzeny convenció al comandante de que ordenara un alto el fuego inmediato y entregara el castillo. Los alemanes se habían apoderado del mismo con relativamente pocas bajas en ambos bandos. Alemania y Hungría seguían siendo aliadas en la guerra. 11. Skorzeny y el almirante Orti tuvieron la oportunidad de hablar durante más de 2 horas después de la guerra, cuando ambos eran prisioneros de los estadounidenses en el Palacio de Justicia de Núremberg. El almirante Orti le dijo a Skorzeny que sus políticas siempre habían sido amigables con Alemania, pero las dificultades al final de la guerra habían crecido fuera de su control. Skorzeny escribió que su conversación reforzó el viejo adagio de que ambos lados de una historia son necesarios para llegar a la verdad del asunto. 12. Batalla del Bulge. El 22 de octubre de 1944, Skorzeny se reunió de nuevo con Hitler en la guarida del lobo. Hitler felicitó a Skorzeny por su excelente trabajo y dijo: «Hoy debo darte el orden más importante de tu vida. Hasta ahora, solo unas pocas personas conocen los detalles de un plan secreto en el que jugarás un papel clave. En diciembre, Alemania lanzará una ofensiva que será decisiva para el futuro de nuestro país. Esta ofensiva se conoció como la Ofensiva de las Ardenas o la Batalla del Bulge». 13. Hitler dijo que las unidades bajo el mando de Skorzeny en diciembre debían tomar puentes antes que las fuerzas alemanas. Esta tarea debía ser ejecutada mientras llevaban uniformes británicos y estadounidenses. Hitler también ordenó que los comandos alemanes más pequeños, disfrazados con uniformes estadounidenses, se infiltrarán en las líneas enemigas para emitir órdenes falsas, interrumpir los canales de comunicación y diseminar la confusión entre las tropas aliadas. 14. El general Alfred Hodl le ordenó a Skorzeny que elaborara una lista del personal y el material necesario para la misión. Después de que le dio a Hodl esta información, Skorzeny tuvo serios problemas para obtener los hombres y el equipo necesarios. No pudo obtener suficientes alemanes con fluidez en el idioma inglés, y los tanques, camiones, rifles y ropa estadounidense requeridos no estaban disponibles en cantidades suficientes. Skorzeny estaba convencido de que la misión estaba en serios problemas. 15. El elemento vital del secreto también se vio comprometido por decenas de rumores salvajes que circulaban sobre la misión. Después de una deliberación con otro oficial, Skorzeny decidió dejar que todos los rumores circularan libremente mientras él pretendía tratar de suprimirlos. Incluso dio un paso más y lanzó algunos falsos rumores adicionales. El razonamiento de Skorzeny era que la inteligencia aliada se confundiría por el laberinto de diferentes informes que les llegaban. 16. Un rumor que circuló fue que la unidad de Skorzeny marcharía a París con la intención de capturar el cuartel general supremo aliado. Este rumor llegó a la sede del general Eisenhower e hizo que los aliados tomaran contramedidas extremas. Eisenhower trasladó sus habitaciones a una casa simple donde fue custodiado por un gran número de soldados. Estos cordones se extendían lejos en el área circundante. Eisenhower era prácticamente un prisionero en su propia sede. Los estadounidenses también buscaron frenéticamente a Skorzeny en Francia hasta los primeros días de febrero de 1945. 17. Skorzeny escribió que existía una intolerable falta de suministros durante la batalla de Bulge. Fue herido de gravedad en un ojo durante los combates. Hitler envió a Skorzeny su médico personal, el doctor Stumpfenger, quien bañó su herida con una fuerte luz infrarroja y le dio a Skorzeny varias inyecciones para contrarrestar la infección. La herida de Skorzeny se curó perfectamente, y Hitler le dio a Skorzeny una nueva asignación en el Frente Oriental. 18. El Frente Oriental. Skorzeny había luchado en muchas batallas en el Frente Oriental durante la primera parte de la guerra. Él escribió sobre la astucia y el coraje de los soldados soviéticos. Los talentos naturales de los soldados rusos estaban en exhibición aquí. Durante estos ataques nocturnos se movieron con tanta seguridad como durante el día, lucharon tenazmente y emplearon muchas tácticas desviadas. Después de atacar desaparecieron en el bosque. Inicialmente, tuvieron éxito en desgastarnos e infligir graves pérdidas. Establecimos un servicio especial de guardias y armamos una reserva fuerte, esta última colocada estratégicamente y mantenida en constante preparación para contrarrestar sus ataques nocturnos. Sus inútiles ataques nos enfermaron. Sus muertos yacían en los montículos y fueron utilizados como cobertura por las tropas atacantes. Nuestro fuego constante siempre paralizaba su avance. Estuve con SS Obersturmführer Schäuble en su búnker durante horas y observé constantemente este sector. Nos sentimos aliviados de poder detener sus asaltos, pero la visión de los enemigos muertos fue muy inquietante. Los rusos nunca intentaron recuperar a sus heridos. Cada hombre estaba por sí mismo. Su única salvación era arrastrarse si habían sido heridos. El coraje que mostraron una y otra vez, incluso en situaciones desesperadas, era típico de futuros encuentros. 19. Skorzeny se sintió satisfecho de que algunos de sus antiguos compañeros de la misión de rescate de Mussolini se unieran a él en su nuevo cargo. Su viejo grito de batalla, sin sudor, estaba en boca de todos. 20. La posición de Skorzeny como comandante de división en el Frente Oriental trajo consigo una multitud de nuevas responsabilidades. Tuvo que cuidar no solo de sus soldados, sino también de los civiles que viven en el área de la división. El suministro adecuado de las tropas continuó siendo bastante difícil. Afortunadamente, un oficial de suministros con recursos encontró un enorme depósito de ametralladoras modelo 42 para abastecer a las tropas de Scorzelli. El mismo oficial de suministros encontró también 12 cañones antitanques de 75 milímetros 21. Scorzelli como comandante divisional estaba constantemente en movimiento, supervisando sus posiciones defensivas. Tenía que asegurarse de que sus unidades recién establecidas pudieran mantenerse juntas en combate. Después de numerosos enfrentamientos con soldados soviéticos, Scorzelli informó que los hombres de su división estaban peleando espléndidamente. 22. Inevitablemente, las fuerzas aliadas cuantitativamente superiores dieron como resultado la derrota de Alemania. Scorzelli escribió que la idea de escapar a un país extranjero, o incluso del suicidio, era tentadora. Habría sido fácil llegar a un país neutral en un avión Junkers Ju-88. Sin embargo, Scorzelli no tenía nada que ocultar de sus antiguos enemigos y sentía que no había hecho nada malo. Scorzelli había servido a su patria y había cumplido con su deber de soldado. Eligió quedarse en Alemania después de la guerra y enfrentarse al cautiverio aliado. 23. El juicio. Él y otros 8 prisioneros alemanes fueron llevados a juicio el 18 de agosto de 1947 en Dachau. El coronel del ejército de los E.U. Robert Durst fue nombrado abogado jefe de los acusados. Aunque Scorzelli inicialmente creyó que Durst odiaba a todos los alemanes, más tarde cambió de opinión cuando Durst le dijo a Scorzelli, creo que eres inocente. Ahora que estoy convencido de eso, estoy decidido a liberarlo de todos los cargos. Entonces persuadió a los otros acusados para que aceptaran a Durst como su principal abogado defensor. 24. El fiscal estadounidense convocó a un capitán alemán que acusó a Scorzelli de distribuir balas de veneno a sus comandos para usarlas contra los estadounidenses durante la batalla del Bulge. El capitán declaró que identificó las balas de veneno como portadoras de un anillo rojo alrededor del proyectil. En el interrogatorio, Durst le mostró al capitán una bala con un anillo rojo alrededor del estuche y le preguntó, ¿es este el tipo de bala del que habla? El capitán dijo sí. Solo le tomó a Durst unos minutos obtener del capitán la admisión que la bala en su mano era una bala impermeable, y que las balas de veneno tenían una apariencia completamente diferente. El capitán confesó que había mentido a la corte. 25. La corte dirigida por los estadounidenses luego intentó condenar a Scorzelli por ordenar a sus hombres que usaran uniformes norteamericanos durante la ofensiva de las Ardenas. Scorzelli testificó que había dado órdenes a sus comandos de no pelear con uniformes estadounidenses, que no dispararon una bala con el disfraz, y que sus hombres habían cumplido con el convenio de la Haya. Scorzelli también declaró que los estadounidenses y los británicos habían seguido el mismo procedimiento muchas veces. 26. El tribunal no estaba convencido de que las unidades militares que luchaban por los aliados habían usado uniformes alemanes. Los rumores no eran aceptables como evidencia en un tribunal de justicia. El día siguiente llevaría el juicio a una conclusión, ya que el tribunal tenía otros presos para juzgar. El acusado no tenía más defensa, y no durmió esa noche porque estaba preocupado por el resultado del juicio. 27. Al día siguiente se sorprendió cuando Durst llamó al puesto de testigos al comandante del ala de la Royal Air Force británica Forrest Yeo Thomas. Yeo Thomas testificó que el servicio secreto británico a menudo vestía uniformes alemanes, siempre estaban armados y, cuando estaban atrapados, usaban sus armas sin dudarlo. También explicó que los soldados alemanes a veces eran emboscados para que los agentes británicos pudieran tomar y usar sus papeles y uniformes. 28. Cuando Yeo Thomas se retiró de la silla de testigos, Scorzelli y los demás acusados lo saludaron en un gesto de agradecimiento. El tribunal tuvo que absolver a los acusados alemanes porque de lo contrario tendrían que admitir que los vencedores lucharon bajo un conjunto diferente de reglas que los perdedores. Irónicamente, Scorzelli ganó su caso a pesar de que había sido defendido por un abogado militar estadounidense ante un tribunal compuesto por oficiales militares estadounidenses, siendo su principal testigo un oficial de inteligencia militar británico. 29. Conclusión. Scorzelli declaró muchos años después de la guerra. Estoy orgulloso de haber servido a mi país y a mi Führer. 30. Nunca se disculpó por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Al enterarse de la muerte de Hitler escribió. Todavía estamos demasiado cerca en el tiempo para evaluar objetivamente la personalidad de Adolf Hitler. Esto será reservado para los futuros historiadores. Pero para muchos alemanes decentes, toda esperanza de un buen futuro se perdió con la muerte de Hitler. 31. Scorzelli citó al comandante de la Marina italiana, Junio Valerio Borghese, para explicar su visión de la guerra. En esta guerra, Europa, la Europa real, lucha contra Asia. Si Alemania falla, el verdadero núcleo de Europa desaparecerá y, por lo tanto, mis hombres y yo estamos preparados para estar a su lado hasta el final amargo y luchar en las puertas de Berlín, si es necesario. Los aliados occidentales, que ahora están ayudando a derrocar a Alemania, lamentarán amargamente su acción. 32.